Evangelio del Sagrado Corazón, que consideramos, que hablamos, vale la pena detenerse en un detalle de la revelación de este misterio que hizo Santa Margarita María. Dios la urgió a darlo a conocer y le dijo que era de suma importancia para Francia que se le diese cuanto antes culto al Sagrado Corazón. Ahora, Santa Margarita María encontró dos grandes obstáculos para que esa devoción fuese propagada. Uno, dentro de la comunidad en la que vivió. Y otro, cuando ya ella había dejado este mundo, por parte de un cierto espíritu que impregnaba no solo la Iglesia de Francia, sino que tenía gran arraigo en toda la Iglesia. Y es curioso observar que ambos obstáculos tienen la misma raíz. Empezando por el caso particular, había una hermana dentro de la comunidad de la Visitación a la que pertenecía Santa Margarita María, que inculcó en las demás la desconfianza hacia esta elegida de nuestro Señor, porque según ella no podía tener el Espíritu de Dios alguien que no cumplía con la regla de la comunidad con absoluta fidelidad, con absoluta perfección. Y así, durante largos años, fue mirada como sospechosa, fue tenida como una loca o casi loca, y entonces debió soportar un martirio espiritual y con gran angustia veía que aquello a lo que Dios le urgía era obstaculizado por medios humanos. Santa Margarita decía no podía ser de Dios porque el cumplimiento de la regla no era perfecto. Lo que ocurre con los santos no es que no cumplan la regla a la que tienen que sujetarse, sino que muchas veces cumplen una regla exterior. El santo, por la eminencia de la caridad, tiene el espíritu de sabiduría que le permite juzgar a la luz de Dios todas las cosas y muchas veces pasa por encima del cumplimiento material de algo para cumplir con el espíritu de esa prescripción, pero eso le trae problemas con respecto a los demás, que si no pocas veces los santos han sido tenidos por locos y por excéntricos. Pero lo que hay que subrayar también es esa tendencia en nosotros, o en el hombre en general, hacer consistir la santidad en el cumplimiento de la regla interior. Porque en tal caso, la religión deja de ser algo que se desconecta de Dios. Se santifica uno solo, cumpliendo los ritos, las prescripciones, lo establecido. Fue el reproche que Cristo le hizo a Israel, visionado de fariseísmo. Y es cierto, Dios le había dado las reglas rituales, pero la santidad no consistía en cumplir los ritos, sino que era el signo del sacrificio interior y de la oblación interior del alma a Dios su Creador. A fuerza de insistir en lo de afuera, uno puede olvidar lo de adentro, y sobre todo puede olvidar que la santificación es algo que hace Dios, y que la religión es, por sobre todas las cosas, una relación del hombre con Dios. Es decir, uno puede caer en el autismo. El jansenismo, que fue lo que obstaculizó también en gran medida la propagación de este culto por toda Francia y por toda la Iglesia, tiene el mismo espíritu. El jansenismo, el centro de la vida religiosa, no lo ocupa Dios, sino que lo ocupa el hombre. Es famoso, famosa la anécdota de aquella monja que era muy importante en la comunidad jansenista, que comulgaba una vez por año cuando se sentía digna. Se ¿cierto? ¿Quién es digno de comulgar? Ponía más énfasis en la penitencia que ella había hecho durante todo el año que en la gratuidad inexigible de la comunión que recibía el fin del año de penitencia. ¿Pero qué pasa? Hacer pasar a segundo plano la comunión, el don de Dios, el don de que Cristo le habló a los samaritanos, hacía pasar a primer plano lo que pone el hombre, lo que aporta el hombre, el esfuerzo, el sacrificio, el empeño. Es algo muy de la modernidad. Es un espíritu que se hace presente no solo dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. El hombre constantemente busca caminos de salvación como formas de autorrealización, de serse a sí mismo. No se da cuenta que la salvación del hombre consiste en depender de Dios y que Dios lo haga a él. En Santa Teresa, que estaba en las antípodas de este espíritu, le preguntaba a Dios: Señor, ¿qué haré por ti? Y Cristo le respondía: Teresa, que te dejes hacer. Y esa fue la clave de la santificación de Santa Teresa, se dejó hacer por Dios. En cambio, el peligro del hombre que se levanta contra Dios, o incluso del hombre religioso que cree ser un Dios, es querer prescindir de la acción de Dios y poner todo en la acción de Él, en lo que hace, en lo que pone, en los sacrificios, en el cumplimiento de la norma y de la observancia. Bueno, Francia no entendió, por lo menos no entendió tan rápido como tendría que haberlo entendido, este mensaje que venía por medio de Santa Margarita María. El resultado fue catastrófico. Otra gran figura que suscitó la providencia para salvar a Francia, San Luis María Griñón de Montfort, fue perseguido y obstaculizado por los obispos que tenían este espíritu. Y finalmente se cumplió la predicción de nuestro Señor, no podía dejar de cumplirse, ¿no es cierto? Sobrevino la gran calamidad, la Revolución Francesa, que cayó no solo sobre Francia, sino que ha sido como una especie de hito en la lucha que la ciudad del hombre libra contra la ciudad de Dios. Nosotros tenemos que aprovechar de los errores y de las faltas de los demás para no cometerlas por cuenta propia. Porque si otros lo han cometido, es porque es algo que está más o menos subrepticiamente oculto, agazapado en el corazón del hombre y en cualquier momento puede saltar en nuestro propio corazón. Detrás del fracaso de toda vida sacerdotal, de toda vida religiosa, detrás del fracaso de toda vida cristiana, está esa incapacidad para reconocer a Dios. Ese haber querido hacer de la vida religiosa, que nos tendría que religar con Dios, es decir, algo que sucede bajo la campana de cristal en la que habitamos nosotros y nada más que nosotros. Entonces, unos hablan de una cosa, otros hablan de otra, pero todos prescinden de Dios. Y el Dios, en los tiempos modernos, tiempos egoráticos, tiempos en que el hombre se mira a sí mismo y espera todo de sí mismo y para sí mismo, para su gloria, Dios nos abre el libro de vida. Cristo se presentó a Santa Teresa como el libro de vida. Cuando la recibió la Inquisición y le sacaron todos los libros, Cristo se aparece y dice: yo te daré el libro de vida, el Cristo mismo. Y Dios nos abre el libro de vida al presentarnos el Sagrado Corazón abierto, para que, encontrando en él lo que Cristo nos enseñó como clave de nuestra salvación, conocerlo a Él, y al conocerlo a Él, conocerlo al Padre, al abrirsenos el corazón de Cristo, nosotros más fácilmente lo podemos conocer a Él, y al conocer a Él, nos es más fácil conocer al Padre y encontrar así la vida eterna. Dios nos abre su corazón para que nos olvidemos de nosotros mismos, para que nos perdamos, para que el conocimiento de Cristo suscite en nosotros el amor de Cristo y se cumpla nuestro hecho. Salgamos de ese Egipto que para cada uno de nosotros mismos es uno mismo, porque los que nos tenemos prisioneros y en cadena somos nosotros mismos, y nos liberamos cuando salimos de nosotros mismos. Para que salgamos de nosotros mismos, Dios pone abierto el libro de vida, el Sagrado Corazón, perforado por la lanza, para que, atraídos por esa fuente de vida, pasemos hacia Cristo, descubramos la infinitud del amor de Cristo, nos olvidemos de nosotros mismos y ahí encontremos a nosotros mismos, a nuestra vida religiosa y encontremos a las almas que Dios ha puesto en nuestro camino. Porque si no amamos, si ponemos todo en el esfuerzo, si lo queremos hacer coincidir todos los planes que vamos a realizar, y en nuestra astucia, en nuestra habilidad, en nuestras relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Al principio arrancamos con un montón de proyectos y un montón de metas, pero bien pronto nos cansamos. Las fuerzas del hombre son insuficientes para cumplir aquello que la religión exige de él. En cambio, si Cristo se hace presente a nosotros por la caridad, nosotros arraigamos en Cristo, el amor nos transforma. Pone una forma nueva, que es justamente la presencia del amado y del amante. Y entonces el amor se revela como una fuente de vida y de energía, que además abusa nuestra sensibilidad, abusa nuestro ingenio, es decir, convierte a cada uno de nosotros en personas nuevas, justamente en el hombre nuevo. Y ese hombre nuevo no es él el que va hacia Dios, sino que se deja arrastrar por Dios. Por eso el cantar de los cantares dice, arrástrame y correré en pos de ti. Y curiosamente, al correr detrás de Dios, encuentro las almas que Dios le ha puesto en el camino. Porque la única forma de llegar a las almas no es por el conocimiento intelectual, ni mucho menos por la sensibilidad. Lo único que nos puede hacer presente en el corazón del otro, en el centro del otro, es el amor. El amor de caridad. El conocimiento, cuando el hombre se vale de él, tiene a lo conocido presente a sí mismo. Entonces, el núcleo del otro le resulta un misterio. Con el amor sucede al revés. El amor arrastra a uno hacia aquello que ama, y al estar en el centro del otro, se lo posee y se lo conoce de una manera superior. El amor es fuego, pero el fuego ilumina. Hay otra posibilidad que supera a la simplemente intelectual. Y cuando las almas descubren en el que va el nombre de Cristo, ese amor de caridad que es como una prolongación de la caridad que brota del corazón de Cristo, ya no es necesario ir detrás de él. Ellas vienen hacia uno porque han reconocido en uno un aliado del hombre interior que trata de surgir en él y sobreponerse a todas las limitaciones y obstáculos que ellos mismos ponen al nacimiento del hombre interior. Esta es la razón por la cual la devoción de Cristo, que es como el compendio de todas las devociones, le dicen los papas, es tan importante. El mundo moderno es un mundo mordido por la tentación prometeica, es del hombre que quiere ser como Dios. Confía más en su fuerza que en la omnipotencia de la caridad. La caridad hacia el hombre omnipotente, porque cuando el hombre ama de veras, se cumple la promesa de Cristo. El Padre y el Hijo vienen hasta el que ama y se instalan en él. Y cuando el hombre tiene a Dios, puede todo lo que Dios puede. El mundo moderno está mordido por la tentación prometeica y va a la ruina. Lo único que puede levantar al mundo es la fuerza irresistible de la caridad. La caridad está en Cristo y se nos ofrece, pero tenemos que ir hasta Cristo, aceptar lo que nos quiere dar, hacerlo nuestro y transmitirlo a los demás. Para que por lo menos nosotros tengamos nuestro éxodo, vayamos hacia Cristo y yendo a Cristo encontremos nuestra liberación y la liberación de los demás, se nos abre de par en par el libro de vida que nos muestra los secretos que Dios tenía escondidos desde toda la eternidad. Ese es el clave del mundo. Esa es la clave de la vida cristiana de los que van al sacerdocio. En la medida que sepamos aprender la lección del corazón de Cristo, el mundo nos puede hacer lo que se le ocurra, puede sobrevenir sobre cada uno de nosotros lo que sea, los hombres pueden decir esto, aquello, pensar esto, de una forma o de otra, pero infaliblemente esa conexión con Cristo tarde o temprano producirá su fruto. Tratemos de encontrar la vida que Cristo vino a traer en abundancia, estudiando, mirando, observando y sobre todo correspondiendo con el propio amor, la propia caridad a los misterios que Dios ha querido ocultar en el corazón de Cristo. Que sí, sí.